11 y 34 minutos, seguimos en el tiempo de la mañana ofreciéndoles diversos encuentros de actualidad en torno, pues precisamente a la realidad de nuestro municipio. Le hemos hablado con anterioridad de la puesta en marcha de las distintas iniciativas que por parte de la Asociación de Diabéticos de Ubrique se van a llevar a cabo con motivo de la conmemoración el próximo 14 de noviembre del Día Mundial de la Diabetes. Y es momento ahora de hacer un inciso y hablarles de las actividades culturales que a modo de agenda cultural del fin de semana vamos a ofrecerle. Porque, como bien saben, este sábado arranca la campaña de teatro de otoño con la primera de las representaciones teatrales programada para el mes de noviembre. Y además también en la jornada, pues precisamente de este viernes, 8 de noviembre, va a tener lugar la inauguración de una nueva exposición en la sala del antiguo Mercado de Abasto. Los trabajos del jerezano Juan Carmona Vargas llegan a nuestra localidad con la exposición El latido y la furia. Nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos con su protagonista, con Juan Carmona, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Juan Carmona Vargas, muy buenos días. Hola, buenos días. Y agradecido de vuestra atención. Y ante todo, nosotros agradecerle el que nos haya podido atender de casi de improviso, ¿no? Lo hemos cogido en el momento en el que estaba llegando a nuestra localidad para montar la exposición que va a inaugurar, bueno, precisamente. Para la exposición ya estará, creo que ya estará medio montada, por lo menos para revisarla. Echar un vistazo. Y dar un paseo por la sala, porque yo creo que las salas de arte son para pasear por ella y disfrutarla. Exacto, y para conocer un poco también la disposición, ¿no? Exactamente, y comprobar. Quedado. Exactamente. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de todo. Yo, para comenzar, creo que es pregunta obligada el que nos explique el motivo por el que llega su obra hasta nuestra localidad. ¿Qué vinculación tiene Juan Carmona con Ubrique? Bueno, yo nací en Jerez, vivo en Sevilla. Y yo todo lo que es la Sierra de Grazalema, de Ubrique, pues desde siempre la he andado mucho, me ha gustado muchísimo, aquí he tenido mucha inspiración pictórica y bueno, una de las veces acompañé al poeta José Mateo aquí a Ubrique y a partir de ahí vi que el ayuntamiento disponía de una sala magnífica, me encantó la sala, la disposición, lo bien que estaba, y ya pues planteé la intención de exponer y todo han sido facilidades del ayuntamiento de aquí, de esta localidad. Yo imagino que, como es conocedor, ¿no?, de todo el ambiente cultural de la Sierra de Cádiz, que le sirva además también de inspiración, ¿no?, todo el paraje del que nosotros podemos disfrutar porque vivimos aquí, conocerá pues quizá todo el movimiento, ¿no?, artístico que existe en nuestra localidad, que existe en Ubrique, los concursos de pintura, por ejemplo, pintura rápida que se suele desarrollar en el mes de septiembre y que es uno... Sí, sí. Exacto. No sé si... Sí, lo conozco. Claro, esa es la otra cuestión por la que expongo aquí. Sé que hay desde hace ya bastante tiempo una tradición aquí pictórica, hay un interés por la pintura, hay mucha... personas que son sensibles al arte pictórico y bueno, qué mejor. Y bueno, pues un lugar adecuado para exponer porque sabe quizás que los ubriqueños vamos a tener esa especial sensibilidad, ¿no?, a la hora de acercarnos a una obra de arte y poder disfrutarla. Claro, y al paisaje, porque yo lo que traigo aquí es una exposición exclusivamente de paisaje. Bueno, vamos con ello. El latido y la furia. ¿Por qué ese título y qué vamos a poder ver? Bueno, el latido y la furia, yo estaba pensando en el nombre que poner, porque esta exposición, la primera vez que se realizó fue este mismo año, a principio de verano, en la Galería Jauri, una galería en Sevilla, que está en el barrio de Santa Cruz. Y entonces, hablando con mi amigo José Mateo, que es un poeta que yo admiro mucho, yo quería ponerle un tema como el latido, ¿no? Porque yo creo que mi pintura, una de las cosas que la caracteriza es que palpita, ¿no? Es una pintura que está como en ebullición, ¿no? Que tiene un latido. Entonces yo quería, y entonces él me dice, mira, pues yo creo que le viene muy bien el latido y la furia, porque tu obra tiene mucho carácter, tiene esa inquietud. Y fue el que me lo aconsejó. Tiene que ver también con un texto de Shakespeare. Y entonces por ahí viene, vamos. Si quieres te puedo leer dos frases que me escribió él. Venga. Precisamente donde, por qué viene el nombre de esta exposición. Venga. Sí, mira, dice: delicadeza y tormento, fragilidad y rudeza se mezclan en la pintura muy gitana, es decir, muy oscura y honda, de Juan Carmona Vargas. Por eso, pocos títulos podrían resumir mejor su quehacer pictórico que este, con toda su densidad y su vibración shakespeariana, el latido y la furia. En vez del ruido y la furia, el latido, ¿no? El furia. Latido, sí, ruido no. En mi obra lo que hay es silencio, no es ruido. El ruido ya es el que no nos deja escuchar ni nos deja ver. Lo que es importante en el arte, para mí, es el silencio y el latido, porque toda obra tiene que estar viva. Si no está viva, no llega. Y estamos demasiado acostumbrados a cachivaches y a obras que son mero escaparate, con esto de las vanguardias del siglo pasado y eso, y yo creo que lo que falta son obras que realmente latan, laten, ¿no? Se tiene que estar viva, dice, si no, no llega, ¿no? Y esa, exactamente, esa exactamente. Viveza se puede comprobar perfectamente en los paisajes que nos va a mostrar, ¿no? Exactamente, sí, sí. A mí, yo cuando me preguntan muchas veces, dicen, bueno, ¿y usted, cómo sabes tú que una obra está viva? Digo, bueno, como a cualquier ser vivo, acércate, tómale el pulso, y si tiene pulso, si tiene latido, si tiene aliento, es que está vivo. Hombre, que estás hablando de una cosa inanimada, digo, pues ahí está el problema, que estás considerando la obra de arte como un objeto, ¿sabes? Cuando la obra de arte no es un objeto, sino es como un ser vivo. Claro, que uno puede introducirse incluso, ¿no?, en esa obra de arte, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Estoy echando un vistazo por aquí porque decía antes que la exposición se inauguró, El latido y la furia, en Sevilla este verano, sí, en la sí. Galería Jauri. Estoy incluida, sí, en su página web ahora mismo, y estoy observando algunos de esos trabajos que imagino que son los que también van a formar parte de la exposición en Ubrique. Sí, ahí en la Galería Jauri se expuso unas 23 obras, creo recordar, y aquí son 46. Pero porque la sala lo claro. permite, es una sala magnífica, la obra tiene mucho aire, mucho espacio, y la verdad que he quedado muy contento. La sala defiende, ¿no?, un número mayor de obra, y sí. es por ello por lo que, bueno, pues se van a localizar allí un total de 46 obras, todos son paisajes, y bueno, pues un poco de todo, ¿no? Encontramos desde viñas, ¿no? Por ejemplo, hay una obra que tengo por aquí, De mis viñas vengo, no sé nada. Sí, eso que decía Don Quijote cuando le preguntaban, ¿sabes? Decía, de mis viñas vengo, no sé nada. Sí, sí. Charcos de mar, por ejemplo, es otro de los trabajos. Sí. Sí. Lo que pasa es que los títulos, yo siempre pretendo que el título sea algo. Yo, mi título ni mi pintura es descriptiva, realmente. No se refieren a espacios geográficos en concreto. ¿Sabes? De lo que pretende hablar mi obra son de estados del alma. Sí, evocadora, ¿no? De otra cosa, ¿no? Sí, del misterio, ¿no?, que hay detrás de todo. Es de lo que, como hace la poesía, por ejemplo, ¿no? Yo con la poesía, con las artes, con las que me siento más identificado, ¿no? Con la poesía, ¿no? No con ese misterio, ¿no?, que late dentro de los grandes poemas, ¿no? ¿Sabes? Lo que yo considero el arte no como una evasión de la realidad, ¿no?, o como una indagación puramente estética, sino como una forma concreta que tenemos de realización, ¿no?, para el propio hombre. Pero donde evidentemente lo estético es fundamental también, ¿no? Sí, pero no, claro, pero lo estético es lo que abre la puerta, ¿sabes? Es lo que nos lleva, pero no es... Mi obra intenta huir de un mero esteticismo, ¿sabes? Evidentemente estamos hablando de obras plásticas, entran por los ojos, y por ahí nos tiene que llegar. Pero luego la obra el cuadro debe de ser como algo que nos invite a entrar dentro. El arte está detrás de la obra. Hay una gran confusión que se cree que el arte es la obra. Y por eso se idolatra tanto los objetos artísticos. Valen tantísimo, tienen unas cotizaciones tan altas. En verdad, la obra, el arte, no está en esa tela que estamos viendo, sino está detrás de esa tela. ¿Me entiendes? Sí, es como una puerta a entrar en un misterio. Y eso es lo que yo defiendo. Pues con ese concepto artístico se presenta en las 46 obras que vamos a poder ver en el nueva sala de exposiciones del Mercado de Abasto, una exposición que llegará inaugurada hoy con la presentación de José Manuel Benítez Ariza, ¿no? Exactamente. Tengo la suerte de contar con él. Es un amigo, lo conozco de hace muchísimo tiempo. Admiro su obra literaria. Y como él también tiene mucha vinculación con Ubrique, pues le digo, mira, qué mejor. ¿Quieres presentarme, hacerme el honor? Y me dijo que sí. Yo me quedé muy, muy feliz. Y nada, ayer recibí un texto que él ha publicado en una revista digital que se llama Cao Cultura. Sí. Y la verdad es que me dejó sin palabras, me dejó emocionado y creo que es de los mejores textos que se ha escrito sobre mi pintura. Pues habrá que echarle un vistazo para conocer también, ¿no?, ese trabajo, sí, no solo verlo, sino también... En caocultura.com, cualquiera que entre puede ver este magnífico texto de José Manuel Benítez Ariza. Sobre el latido y la furia de Juan Carmona Vargas. El latido y la furia, exactamente. Sí. Se inaugura hoy a las 8:30 en la sala de exposiciones. Exactamente, sí, a las 8:30. Permanecerá durante todo el mes de noviembre en nuestra localidad. Invitamos, si le parece, para finalizar a todos los ubriqueños que nos estén escuchando en este momento a que no se pierdan la posibilidad de conocer el trabajo de Juan Carmona. Eso es, sí. Pues nada, yo animo a todas las personas que quieran acercarse, que quieran hacerme el honor de acercarse esta noche o durante este mes, pues a disfrutar de esta pintura, que lo que pretende es, bueno, como digo yo, sembrar unas socráticas dudas dentro de las personas y que salgan de allí con una cierta inquietud. Y bueno, y hacer posible que haya una especie de un antes y un después, ¿no?, del contacto con estas pinturas, porque yo creo que el arte no está para decir, uy, qué bonito es esto, qué bello, ¿no?, que no, sino estar para enriquecernos a nosotros como personas, como hombres, ¿no? Ahí esa es la gran grandeza del arte, ¿no? Hacernos mejores, ¿no? Que su contemplación sirva para reflexionar, para pensar y para, bueno, pues... Y para enriquecernos. Exacto. Sí. Exactamente. Pues con ese último mensaje vamos a quedarnos agradeciéndole a Juan Carmona que nos haya podido atender hoy en la mañana de Radio Ubrique de esta manera tan precipitada que le hemos ofrecido para dar a conocer su trabajo y para invitar también a todos los ubriqueños a que disfruten del mismo. Juan Carmona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes y bueno, halagado por vuestro interés y nada, que quien quiera pasarse por allí, encantado. Gracias, buenos días. Buenos días.